¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Ya está la transmisión en vivo a través de Facebook para que vengan aquí a comentar sobre el tema que vamos a abordar en algunos minutos más. Y el WhatsApp. ¿Cuál es? Ajá, también para que nos manden ahí comentarios, dudas. Sí, para que participen. Al final de cuentas, pues lo importante de esto que sea un diálogo nutrido, diferentes opiniones, que sea variado, ¿verdad? Aquí y nos pueden, sí, nos pueden mandar sus comentarios, lo que ustedes piensan de lo que estamos hablando, al 33-35-02-92-31. Y pues hoy vamos a hablar del impacto que tiene la literatura en nuestras vidas. Y para hablar del tema, hoy nos acompaña un escritor muy, muy joven y plurífero, que ha escrito muchos libros a su corta edad de 21 años y que comparte un gran amor por la literatura y ahorita es estudiante de filosofía. Su nombre de familia es Ángel Ulises García Velázquez, pero su nombre artístico es Ulises La Arteada. Y a su corta edad de 21 años ya ha escrito 3 libros. Wow, en lo personal, yo admiro muchísimo. Sí, sorprende. Sí, el primer libro que escribió se llama Poemario. La segunda es La pluma de la libertad. Y el tercero, Polvo enamorado. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias al programa Laberinto del Pensamiento por su generosa invitación. Pues sí, así oye, es. Sí, pues felicidades, tres sí, libros. Sí, de verdad, está muy padre. No, muchas gracias, en realidad. Y ya va por el cuarto. Sí, sí, sí, está en proceso. Oye, pues platícanos, ¿qué es lo que te motivó a escribir desde un inicio? ¿Cómo te descubriste como escritor? Y lector. Claro, bueno. Lector, ¿verdad? También, principalmente. Sí, es muy extraño que primero se descubra uno como escritor sin antes descubrirse como lector. Claro. Normalmente las letras llegan a través de las lecturas y no de los ejercicios de escritura, ¿sí? Sea en papel o en máquina. Pues bueno, yo tuve dos periodos en los que tuve con mi primer contacto con las letras. El primero se remonta a mi infancia. Yo creo que estaba empezando la primaria y pues bueno, había muy pocos libros, tanto en mi vida como en mi escuela. No es muy común que en las escuelas de educación básica, no, hay que decirlo sin ningún temor, porque pues no es nada malo, al contrario, todos los beneficios que trae la literatura, ya hablaremos por cierto al respecto, impactan positivamente a la formación de las personas. Pero bueno, decía yo que en la infancia tuve mi primer contacto con algunos libros, cuentos sobre todo, recuerdo algunos títulos como Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, Robin Hood, Belleza Negra, Colmillo Blanco, Peter Pan, entre otros que por ahí no logro rescatar. Pero bueno, en ese primer periodo no fue suficiente el encuentro que tuve con las letras, porque no me atraparon, ¿sí? Uh-huh. Era más bien una lectura por obligación, en trabajos de la escuela, de lectura de comprensión y lecturas que se hacían en la materia de español. Pero bueno, yo no había enganchado con las letras, yo no sabía todo lo que podía encontrar en ellas. No, esa conexión todavía. Así es. Uh-huh. Eso ocurrió años más tarde, todavía en la adolescencia, pues no, ausencia de libros. Hasta a principios de la preparatoria es cuando me reencuentro con las letras. Tres títulos fundamentalmente ayudaron a que ahora sí conectara de lleno con la literatura. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Uh-huh. Seda, de Alessandro Baricho, autor italiano. Y La Odisea, de Homero, ¿sí? Que fue en ese libro donde yo encontré este apellido de Laerteada. Uh-huh. Que pertenece a la familia de Odiseo, su padre Laertes, y en consecuencia el patronímico que se toma el apellido del nombre del padre, Laerteada. Uh-huh. Entonces era Odiseo Laerteada. Y pues bueno, dado que mi nombre es Ulises, la castellanización de Odiseo, ajá, pues digo, bueno, ya hay algo en común, el nombre, pues ahora el apellido, ¿no? Y fue, claro, el primer héroe de la literatura que encontré, Odiseo. Ya. Entonces de ahí viene el nombre. Y pues tenía yo 16, 17 años cuando comencé a leer más literatura, novelas cortas, después novelas largas y cuentos. Fueron los primeros dos géneros literarios que leí. Posteriormente vinieron los ensayos, obras de teatro y poesía. Y en esta tercera etapa, de donde ya te encontraste esta conexión, o sea, dices que en la primaria fue más bien como por lectura obligatoria, pero en este reencuentro, ¿fue también gracias a la lectura obligatoria de la preparatoria o simplemente tú, no sé, te llamó la atención algún título? Sí, bueno, qué bueno que lo preguntas, porque... Porque igual así también se puede dar la conexión, ¿no? Por obligación. Sí, no, bueno, puede suceder que algún maestro en la preparatoria o en cualquier nivel de educación incentive y motive a sus alumnos a la lectura. No fue el caso conmigo, en realidad. Si yo volví a conectar con las letras, ahora sí de manera definitiva, espero, que creo que sí, fue por mi hermano mayor, llamado Asael, fue quien me introdujo en el camino de la lectura y de la literatura. Entonces, ya pues no bueno, fue gracias a la escuela meramente. Claro, si bien estudiaba por un lado la preparatoria, por otro lado yo tenía esta, pues digamos que educación informal, autodidacta, que a veces, dependiendo de la materia que se estudia, puede resultar un tanto más benéfico y completo, porque en la escuela, pues, al menos hasta nivel media superior, pues son muchas las disciplinas que se estudian. Ya no hay una especialización. Así es. Entonces, bueno, encontrar desde la primaria, incluso antes, una vocación por algo en específico, pues sí hace que conozcas más sobre determinada disciplina. Sí, a mí me sorprendió saber de tu caso que a la edad de 21 años, pues ya tres libros, un amor a la lectura súper intenso, porque pues al menos aquí en México que digas, bueno, la lectura es un hábito frecuente que encuentras entre las personas, pues no, es principalmente raro encontrar a personas que tengan el hábito de la lectura. Bueno, eso ya nos remite que, como tú dijiste, ¿no? Estabas en la primaria y no había libros, o sea, se supone que vas a la escuela a nutrirte de información, bla, bla, y no hay libros, pues bueno, a lo mejor habría que voltear ahí, entender esta falta de un buen hábito, ¿no? Que ahorita hablaremos de los beneficios que es la lectura, pero pues que... Uh-huh. Qué padre. Nos gustaría un poco que nos platicaras brevemente de qué trata cada una de tus obras, tus libros. Claro que sí, para que la gente sepa. Ajá. Sí, muy bien. Pues bueno. A ver, ¿cuál es el primero? El primero fue Poemario. Poemario. Aquí los que nos están viendo por la transmisión en vivo en Facebook, estamos mostrándolos para que vean las portadas. Y de hecho, vamos a estar regalando alguno de estos libros para que se queden en el programa y más adelante decimos los ganadores. Muy bien, pues bueno, Poemario fue un libro que escribí el año pasado, a mediados del 2018. Es un libro de poesía, el título pues explicita mucho el cual, género, ¿no? ¿Sí? Poemario, pues un compendio de poemas. Pues bueno, en realidad los primeros poemas que escribí y que se recopilan en ese libro, justamente hablando de la escuela, los escribí cuando finalizaba la preparatoria. Ya tenía una vocación descubierta, que eran las letras, y pues bueno, así es este proceso. Al menos yo no conozco ningún escritor que antes no haya sido un lector. Sí, de hecho, ahorita que comentas eso, no, me es difícil pensar que sea posible que te pongas a escribir sin tener el hábito de la lectura. Digo, pues, ¿cómo es posible que es? Porque la lectura, tú aprendes, se te reafirman las estructuras de la gramática, conoces diferentes estilos, te nutre de ideas para reflexionar, te despierta inquietudes. Digo, wow, no conozco la otra vía, ¿cómo sucedería? Sí, así es. Bueno, es como el ejemplo típico de, pues no puedes llevar a la práctica aquello que no tienes bien conocido en la teoría, ¿no? Técnico se le ve así. Claro. Entonces, pues bueno, comencé a leer mucha poesía mexicana y mucha poesía latinoamericana, pero también europea. Los poetas que más han influido en mi trabajo poético, pues han sido desde Nezahualcóyotl, pasando por Sor Juana Inés de la Cruz, y más contemporáneos, como Jaime Sabines y Amado Nervo. Entonces, pues bueno, por ahí ya encuentro alguna atracción por la poesía, y bueno, primero me maravillaron esos poemas de esos autores, y luego yo decidí hacer los míos. Claro, los primeros pues seguramente carecieron de mucha habilidad o de mucha destreza. Es que te animes, ¿sabes? Pero claro, o sea, es un salto al vacío, ¿no? Primero lees y después te atreves a escribir, a hacer algo propio. Pero no, fíjate, si a ti te nació al revés, o sea, a mí le diría, pues que eso me suena como a una habilidad innata, o sea, no sé, que a lo mejor ya traías de familia. Bueno, en mi familia, ajá, eso es lo que te iba a preguntar. No hay escritores, ¿no? Ajá. Bueno, mi hermano sí escribe más bien canciones, sí, okay. Él es compositor musical y también es músico. Pero así familiares, escritores que se dedican de tiempo completo y de lleno a cultivar los géneros de la literatura, no. Sí, no. Fíjate, porque cuando supe de ti, de inmediato yo me imaginé, dije, no, a lo mejor una familia muy artística. Sus padres pues son escritores y desde muy chiquito lo acercaron a los textos, o veía a sus papás leyendo y él lo tomó como un hábito de vida normalizado. Como que es el núcleo que te imaginas. Yo estoy viendo, ¿no?, tu familia, una familia de escritores, y cómo a la edad tan chica tú ya tienes esta gran pasión por la lectura y tres libros. Sí, bueno, a mí me hubiera gustado que fuera así, pero bueno. Ojalá. Claro, ¿no? Habría sido lo ideal. Pero ese núcleo van haciendo contigo ahora. Pero bueno, se dio como quizá tuvo que darse. Fue tu hermano. Tu hermano, a lo que me cuentas, tuvo una participación muy importante. Muy importante, para sí, que claro. Tú te fueras por este camino, ¿eh? Exacto, literalmente fue él quien me acercó los libros, me los dio. Primero me dio El Viejo y el Mar, después otros títulos, yo los fui leyendo, no sé, como que él creyó que me hacía falta leer, y claro, pues o sea, es muy prudente cuando, además de prudente, es muy, muy generoso, cuando ves que una persona que te importa, quizá necesita de algo. Y bueno, a lo mejor yo necesitaba de más lecturas. Sí. No sé qué vio allí mi hermano, que vio como un huequito y dijo como, claro, que le hace falta. Oye, leer. ¿A la qué edad pasó eso? Eso fue a los 16 años, sí. Y fíjate, a los 20 escribió su primer libro. 4 años le bastaron. Después. Sí, 4 años de lectura. Sí. Sí, claro. Yo ya llevo 8, ninguna. Y yo pues con la tesis, ¿sabes? Sí. Ah, bueno, sí, es obligatorio, ¿verdad? Bueno, sí, entonces, sí, decía yo, poemario. Sí. Bueno, los primeros poemas, los escribo al término de la preparatoria, y los demás son 112 poemas los que alberga Poemario. De esos 112, 12 quizá ya los había escrito en años anteriores, pero estos 100, la gran mayoría, los escribí en, si mal no recuerdo, en los meses de junio y julio del año pasado. Y bueno, ¿cuál es el tema central de Poemario? Hay dos, entonces tendría que decir los dos temas centrales de Poemario, que son el amor, sí, un tema por excelencia no tratado en la poesía, y el segundo tema, otro tipo de amor, el amor, pero por las letras. Es una oda a las letras, Poemario, pero también un canto al amor en cuanto a relaciones afectivas entre humanos. Entonces, bueno, es un libro inspirado por el gusto y pasión que me despertaron las letras, y también por experiencias personales con el amor, ¿sí? Hacia el otro sexo, ¿no? Okay. De hombre y mujer, mujer y hombre. Entonces, bueno, ese también y es hacia es el un... mismo sexo. Bueno, no, es que no. No es claro. Yo no me preguntaba. La literatura no rechaza en ninguna orientación sexual, para nada. Simplemente no, pero en tu caso, pero sí. En mi caso, habrá pues sí. Y otros fue... escritores que sí puedan experimentar ese tipo de sentimientos. Claro. Que se expresan. Sí, así es. Entonces, bueno, en Poemario sí invita mucho a que sus lectores reconozcan que en las letras hay un valor muy especial, no solamente en términos de comunicación y de expresión, de saber decir lo que se quiere decir de la manera más adecuada, sin dejar la posibilidad de otras interpretaciones que no sean las buscadas. Y la otra es que por medio de la poesía es que podemos hablar de una mejor manera sobre los sentimientos y las emociones, porque si bien es cierto que la poesía puede hablar de lo que sea, de ideas, de acontecimientos, de imaginaciones, sobre todo yo pienso que la poesía fue hecha para expresar las emociones. Entonces, bueno, es una exaltación a todas las emociones, pero en especial al enamoramiento hacia otra persona. Ya. Después vino la pluma de la libertad. De la libertad. Sí. Escucha, padre. Sí, bueno, está padre el nombre. Es un título que no salió de manera azarosa, no. Lo elegí precisamente así. ¿Qué es lo que me ha dado a mí? Pues, bueno, no hay una libertad así como absoluta, ¿no? Pero sí puede haber algún acercamiento a aquella idea que tenemos sobre libertad, la no coacción, la no restricción, la no limitación en todos los sentidos. Pues bueno, eso me suena a un anarquismo. Pues bueno, tiene algo que sí, es ver, como desde una perspectiva, pero algo anarquista, como el no regulaciones, no coacciones, como dejar ser. Sí, simplemente como libertad, sí, sí, ¿no? Sí. Una concepción personal, ajá, que tengo acerca de libertad, también, claro. Sí. Uh-huh. O sea, no puede haber una concepción objetiva de la libertad porque, pues, no se piensa. Bueno, esto ya es un poco más filosófico. No se piensa. Pero a ver. Claro, no se piensa a partir de la objetividad, no, pues se piensa siempre a partir de una subjetividad, ¿no? Sí. Entonces, perdón, ya te desvié. Seguí diciendo que es sobre la libertad. Claro, tiene mucho que ver con el tema. La pluma de la libertad. Bueno, la pluma, literalmente el instrumento del escritor, le permite hacer lo que quiera con ella, ¿sí? Puede trabajar con elementos de la realidad o elementos ficticios, o mezclarlos, ¿sí? Como lo haría esta corriente del realismo mágico, que mezclaría elementos reales con elementos de la ficción. Pues bueno, la pluma de la libertad entonces sería como una metáfora de el escritor puede, mediante su pluma, hacer lo que quiera, hacer y deshacer. Muy padre. Y entonces, el bueno, tercero, polvo enamorado. Bueno, antes de pasar al tercero, hay algo que quedó sin explicarse de la pluma de la libertad. Es una novela autobiográfica. En ella cuento mis experiencias como lector y mis digamos que mis primeros pasos como escritor. Ese por un lado, tiene varios argumentos este libro. El argumento de mi historia como lector y escritor y varias aventuras con diversos héroes de la literatura universal. En el libro aparecen El Principito, Bilbo Baggins, Odiseo, Los Tres Mosqueteros, bueno, muchísimos personajes de la literatura universal con los que tengo ya bien aventuras o diálogos, ¿sí? Qué padre. Sí pasa, ¿eh? O sea, yo puedo entender que de la lectura que tuviste de estos autores, tú mismo, ¿no? No sé, ¿tuviste un deseo de hablar con ellos? O, sí, sí, claro. Bueno, de entablar diálogos. ¿Cómo poder contestarles, ¿verdad? ¿No? A través de esta obra. Claro, y, uh-huh. E interrogarles por esta. No uh-huh. precisamente sobre la libertad, sino el mundo en el que ellos se desarrollaron, o más bien que sus autores los desarrollaron y los pusieron en un cierto contexto uh-huh. Y los pusieron a actuar, ¿sí? Entonces, bueno, los hizo escribir tal cosa, ¿no? Claro, uh-huh. sí, entonces, pues bueno, es una experiencia muy especial que tuve. Ya sé, a veces explico en los capítulos que se trataron de sueños, pero en otros no digo que fueron sueños. O sea, fueron eso más, se más sugiere al lector. Es una libre interpretación del lector. Si fueron realmente sueños o no. Ya, ok. Le das la libertad al lector de que... Claro, la libre de interpretación. Que piense lo que quiera. Sí. Muy bien. Y bueno, el más reciente se llama Volvo Enamorado. Es uh-huh. otro libro de poesía. Es mi segundo poemario. Tiene ese título... No sé si seguramente ustedes ya habrán pensado algo al respecto. Es un título que tomo de uno de los sonetos más famosos de Francisco de Quevedo, titulado Amor Constante Más Allá de la Muerte. Es un poema que, bueno, ¿puedo recitarlo rápidamente? Sí, no adelante. Es largo. Bien, dice así el soneto. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, quedará la memoria en donde ardía. Alma a quien todo un dios prisiona. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisiona ha sido. Venas que humora tanto fuego andado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Okay. Bueno, la idea que sugiere este soneto de Quevedo, pues es la trascendencia del amor. ¿Sí? Así o sea, es. Puede morir, puede convertirse en polvo, pero claro, es muy poético, es muy romántica la idea. Pero bueno, ese es el sentido que tiene la poesía también. Digamos que dotar a la realidad de un romanticismo que a veces no lo tiene, ¿sí? No lo tiene por estar bastante racionalizada, por estar bastante... como muy riguroso, ¿no? Sí, claro, uh-huh. muy apegada a lo que dicen las ciencias, uh-huh. que bueno, pues estamos viviendo tiempos en los que las ciencias tienen la primera y la última palabra, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, sí. Otras disciplinas como la literatura y la filosofía levantarán la mano para participar también. Y bueno, Polvo Enamorado, entonces, es un libro dedicado a una persona en especial que también que quiero mucho y estimo, y es un libro dedicado especialmente para esa persona que no vive en este país, vive en otro país, y es una situación difícil, ¿no? Polvo Enamorado, desde la poesía, aborda el tema de amor a la distancia, cómo hacer que sobreviva eso. La trascendencia totalmente. Sí, tenemos pues aquí algunos saluditos de Yasmín Velasco, dice hola maestro, y también Verónica Becerra Flores, creo que son tus alumnas, aquí en la transmisión en vivo. Ah, un saludo a todos ellos. Gracias. Pues vamos a la primera pausa musical y recuerden que estamos regalando los libros de Poemario y Polvo... Y la Pluma de la Libertad. La Pluma de la Libertad, perdón. Para quienes estén interesados, pueden anotarse aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook. Estamos como Laberinto del Pensamiento. Ponen su nombre completo y ya están participando. Y también en la publicación que estamos a punto de subir de los libros. Y pues ya, enseguida regresamos. Mm-hmm. all I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado Ulises Laerteada, hablando sobre su obra. Él ya tiene 3 libros, va para el cuarto, algunos poemarios, algunos de narrativa. Y bueno, acabamos de escuchar Sweater Weather de The Neighborhood, para si a alguien le gustó la canción. Está muy padre. Y bueno, el tema de hoy es ¿Qué impactos causa la literatura en nuestra vida cotidiana? ¿Tú qué dirías, Ulises? Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? Claro, primero hablaría yo de la propia experiencia y ya después de casos particulares que he podido escuchar de personas que se han acercado a mí para hacerme preguntas sobre, pues bueno, ¿por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Cuál es la importancia? ¿Tiene alguna importancia? Sí, ya no, ¿cuál es la importancia? Sino una pregunta antes a esa, ¿tiene alguna importancia? Bueno, pues sí. Yo diría que, pues el, a ver, el, algo característico de la humanidad, del ser humano, es su capacidad de lenguaje, ¿sí? De poder expresar en palabras las lenguas naturales, ¿sí? De que existen en el mundo, nos ayudan para muchas cosas. La primera, para hablar del mundo en el que vivimos. La segunda, para, bueno, crear sistemas completos que den cuenta de varios aspectos de la realidad, como lo harán las ciencias, las artes, para expresar la psique humana, como todas sus emociones, y cuáles son, o más, mejor dicho, de qué forma el ser humano interactúa consigo mismo y con semejantes. Esto, bueno, la literatura lo registra en la labor de todos los autores a lo largo del tiempo. Varios autores de distintas nacionalidades han reflejado en sus obras la época que han vivido. Por ejemplo, Víctor Hugo, el autor francés de Los Miserables, en su obra pues describe cierta época que se vivió en Francia, los albores de la Revolución Francesa y el desarrollo de la misma, así como habrá algunos personajes reales, también habrá algunos personajes ficticios. Otro ejemplo podría ser, bueno, el mexicano puede ser, bueno, vamos a hablar de un jalisciense, de Juan Rulfo. En su obra también retrata el mundo campirano aquí en México, que, bueno, lamentablemente nada más dejó escritos dos libros, su libro de cuentos Llano en Llamas y su novela el Pedro Páramo. Pedro Páramo. Una grandiosa novela, en realidad. El realismo mágico. Claro, una lectura. Bueno, yo no diría. No hay lecturas obligadas, en realidad. La lectura no se obliga. La lectura se comparte. Sí, se comparte. Porque obligar a la lectura es, yo creo que, digamos, predisponer a las personas a que hagan algo que ellas no quieren hacer. Pero yo pienso que... Pero pues hay edades, porque por ejemplo, ¿sí?, en la primaria, que sí se tuviera muy marcado lo de la lectura, ponle que al principio les puede desagradar o así, pero con el tiempo, o sea, por el tiempo mismo, ¿sabes? Se volvería... Muchos podrían agarrarlo ya como hábito y después disfrutarlo. Sí, bueno, yo pienso que no es que haya lectores y no lectores, es que más bien todos somos lectores, algunos... En acto, voy a Aristóteles, ¿no? Y otros en potencia, claro. Sí. Es que depende mucho de lo que leas, o sea, de lo que te llame la atención, o de si te identifiques con el autor en cierta forma, ¿no? Sí, ¿y a qué me refiero con lectores en potencia? A que pueden llegar a ser lectores siempre y cuando encuentren algún libro o algún género en específico que quizá ese mismo género los ayude a identificarse, esto, como a mirarse en un espejo. Esto que decías de que la lectura y el lenguaje, pues supongo que con la lectura uno puede acrecentar su lenguaje, ¿no? Ese es otro... ¿O qué intentabas decir con la relación del lenguaje y la literatura? Me refería más bien a que otro de los beneficios de la literatura y de la lectura, sobre literatura es un término muy amplio. Yo creo que en su definición más general es pues la reproducción de todo tipo de textos, ¿sí? Literatura, hace referencia a letras, todo lo que tenga que ver con letras pues es literatura. Sí, hay literatura filosófica, hay literatura de las ciencias, hay literatura. Lo que pasa es que pues como hay una concepción de la literatura que es más bien todo aquello que tenga que ver con creación literaria, eso hace que también, pues, algunos piensen que literatura es nada más creación literaria, y no, literatura tiene que ver con toda la producción de textos. De letras. Sí, de letras, claro. Aunque bueno, escritura no tendría que ver nada más con las letras, también con la escritura de símbolos, ¿no? Que bueno, sí. Eso, de eso se encargará de estudiarlo la lingüística. Sí. Pero bueno, de literatura. Sí, hay hay un beneficio, yo creo que de los más importantes que tiene la literatura, y es el enriquecimiento del propio vocabulario que usa cada persona, ¿sí? Sí, por claro. Ejemplo, a veces cuando no sabemos expresarnos, cuando no sabemos decir algo, muchas veces no es porque no tengamos el conocimiento, sino porque más bien nos faltan las palabras para decirlo, ¿sí? Y me refiero quizá ya a cosas más simples, por ejemplo, a cosas que tengan que ver con nuestra propia vida. Recordar algún evento del pasado y no saber relatarlo, pues claro, eso habla de una carencia de lectura. De vocabulario. De claro, lectura. Que se obtiene, bueno, de diferentes maneras. A través de la lectura, a través de la conversación. Sí, la conversación. Y de la escritura. Sí, yo creo que la escritura vendría después de la lectura y de la conversación. Es un trabajo más introspectivo, más solitario. Yo creo que también por eso hay pocos escritores, porque pues es como una tarea solitaria. Decía el escritor mexicano Carlos Fuentes que pues los libros no se escriben en comité, ¿sí? O sea, en medio de mucha gente. No, pues requiere de un espacio solitario, ¿sí? Un ensimismamiento del lector con sus ideas y plasmarlas en la hoja. O bueno, ahora que son otros tiempos, no tanto en la hoja, sino en la computadora, ¿no? Pero en los dos formatos sí. Se puede. Sí, fíjate que me encanta la lectura, porque creo que puede dar a una sociedad, a una persona, beneficios increíbles, que viene desde ampliar el entendimiento de la realidad. O sea, si uno se pone a reflexionar, de que nosotros trazamos nuestra vida, nos guiamos a través de nuestro entendimiento, de cómo entendemos la realidad, y la lectura es un buen medio para ampliar nuestras ideas, nuestra forma de entender, como por ejemplo ahorita de la libertad, ¿no? Yo puedo traer mi concepto de libertad por mi educación, porque en mi contexto me enseñaron que la libertad es esto. Y pues bueno, no puedo viajar, ¿verdad? No puedo ir a Alemania, no puedo ir a China, como para relacionarme con gente que con los que confronte mi entendimiento de libertad. Pues es un libro que puedes comprar en la esquina, en inmediato, en internet, rápido. Ahí tienes acceso a nociones de tus ideas diferentes, y es el buen espacio para confrontarlas, y es lo bellísimo. Sí, así es. Yo creo que todas las lenguas en general pues son vasos comunicantes. Es el puente mediante el cual un hablante puede entenderse con otro hablante en un código muy muy especial, sí, de letras de cierta un alfabeto específico que pertenezca a cierta lengua, y entenderse entre ellos mismos, ¿sí? Otro beneficio que podría pensarse de la literatura es el valor de la empatía, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues bueno, básicamente a ponerse en el lugar de los otros, ¿sí? A veces cuando uno no es lector tiende a ser muy egoísta, a pensar sobre sí mismo, su propia vida, porque no tiene elementos de contraste, no puede contrastar su vida. Se me ocurre así una idea, como tratar de entenderte, de por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a un libro, estamos leyendo la vida de alguien más, nos obliga como a dejar de pensar nuestros propios intereses. Pues está difícil, porque desde que escoges un libro es porque te interesa, ¿no? Sí, pero sí, así es. El abrir un libro y leerlo, sobre todo si se trata de una biografía o de alguna historia que involucra a muchos personajes, ¿no? Bueno, las voces de la narración tienen mucho que ver con qué tanto acercamiento tienes con el libro. Si hay un libro narrado en primera persona, pues bueno, vas a identificarte más con las emociones y los pensamientos del propio narrador. Si es un libro narrado en tercera persona, pues vas a los hechos, siempre y cuando el autor no deje allí ver alguna parte de su subjetividad. Pero bueno, la idea central es que la literatura también ofrece la posibilidad de pensar en los otros, pensar en las vidas que tienen los demás y en los otros acontecimientos que ciertamente también nos pueden suceder en algún momento. Así es. Sí, yo creo que eso te lleva, como dicen, ¿no? O sea, mejor tú lees un libro de alguna historia, una novela, y lo ves desde tu punto de vista, ¿no? Como, ay, pues yo hubiera hecho esto. O inclusive cuando te cuentan una historia, algún amigo, alguien que tú conoces, ay, es que, no sé, iba en la calle y hice tal cosa, ¿no? Ah, yo hubiera hecho, lo hubiera hecho diferente, ¿no? Pero en el momento que te sucede a ti eso, bueno, una cosa es pensarlo antes de que suceda y otra cosa es en el momento que te está sucediendo. A lo mejor no reaccionas como tú habías dicho, ¿no? Entonces, por eso mencionaba lo de primera persona, o sea, porque te hace ver como el punto de vista del otro, pues, ¿no? Que no muchas veces... Como estando en su cabeza, ¿no? Como exactamente. El que escribe se lo relata a sí mismo, es como estar dentro de su cerebrito. Sí, sí, sí. Eso está muy padre. Uh-huh. Y cuando son varios personajes que ambos te cuentan en primera persona, eso también ayuda bastante. Sí, sí, sí, muy bien. Bueno, no sé. Ah, creí que me vas a comentar. Sí, bueno, vamos al reto semanal. Ok. Sí. ¿De acuerdo? Vladimir. Para ver qué es lo que dicen nuestros radioescuchas. En esta ocasión es el número 27 y preguntamos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en literatura? Que obtuvimos 3 respuestas. ¿Las tienes por ahí, Vladimir? A ver, Ruth Ríos Reséndiz, muchas gracias Ruth, que eres muy fiel al laberinto del pensamiento. A ella se le viene a la cabeza un diccionario. A Isis de Yanira Flores dice historias. Eduardo Daniel Ramírez se extendió un poquito más y él menciona, como decía Cortázar, lo fantástico proviene de lo cotidiano, por lo que la literatura es el empleo de la palabra oral y escrita para embellecer nuestra realidad y hacernos recordar que somos humanos. Bueno, aquí como este contraste, ¿no?, entre lo ficticio y la realidad, pues. Oye, Daniel nos recordó que la literatura, estuvimos hablando como que simplemente implicara leer, pero pues también es escribirla, ¿verdad? Exactamente. Sí, son dos formas pues, proviene de alguien. De acercarse a la literatura, de leerla y luego escribirla, uh-huh. ¿Sí? Dos procesos diferentes, ¿no? Sí. A veces uno podría pensar que, bueno, ya leí mucho, puedo escribir como los autores que leí. Pero no, en realidad empiezas desde cero. Me sucedió a mí. Pensaba que tras haber leído varios libros, pues no tendría ninguna dificultad al momento de escribir. Pero no, en realidad son cosas es como diferentes. El trabajo de un artesano que puede trabajar con su materia en específico. Y claro, los primeros trabajos van a salir defectuosos, incompletos. Por ahí con algunos vicios. Es ¿no? prueba y error. Claro, así es, exactamente. O sea, la habilidad de escribir se adquiere pues escribiendo, ¿sí? También leyendo, pero fundamentalmente escribiendo, porque uh-huh. ese es el otro proceso, ¿no? De saber contar, saber, bueno, hay... Eso del saber contar, yo digo que sí. Para poder contar algo, primero te lo tienes que contar a ti, y eso te requiere acomodar tu pensamiento. ¿Es coherente lo que estoy diciendo? Sí, se me entiende. Que mismo que, bueno, no sé, ojalá sería lo ideal, que el mismo sí, que claro. escribe tuviera esta coherencia, ¿no? Sí, bueno, en gramática, pues, existen estos dos conceptos de sintaxis y de semántica, ¿no? La sintaxis, pues, tiene que ver con... El orden correcto de las oraciones y la semántica con el significado, con los significados que arrojan las palabras. Lo que le da el sentido. Claro, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se trata, cuando hay un buen orden sintáctico, se habla de que hay cohesión. Y cuando se habla de un buen orden semántico, es que hay coherencia, es que se tanto la ¿cómo decirlo? Sí. Tanto el plano sintáctico como el semántico pues compaginan y pues al final de cuentas tienen como resultado algo con sentido o algo entendible, más allá de si es verdad o no, pero que se entiende. Exactamente, que sea coherente, ¿no? Que sí. La idea se entienda independientemente si estás o no de acuerdo, ¿no? Así es. Y bueno, ya casi vamos llegando al final del programa. Vamos a la segunda pausa musical, ya sé, ya van para casi falta 10 minutos. Sí. Vamos a la segunda pausa musical y enseguida regresamos ya para decir algunas conclusiones sobre la importancia de la lectura en la cotidianidad y para mencionar quiénes son los ganadores de los libros. Enseguida regresamos. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado Ulises Laerteada. Acabamos de escuchar a los Arctic Monkeys con 505, muy buena rola. Y bueno, me gustaría pasar directamente para ver quién se ganó los libros de una vez y ya para al final dar conclusiones. Okay. ¿Sí o qué? Sí, claro. Va. Pues en esta ocasión tuvimos 8 personas que se apuntaron. A ver, dinos un número del 1 al 8. A ver, ¿qué se llama el poemario primero? Ok, poemario, el 1. El 1, Ruth Reséndiz. Felicidades, Ruth. Felicidades, Ruth. A ver, ¿y el otro? que es La Pluma de la Libertad. El 4. 4, Nayeli Vallarta. Muy bien, entonces felicidades a Ruth y a Nayeli. Ajá. Pueden pasar por sus libros a la Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Pavo y Federalismo, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, y si se van domingo hasta las 6 de la tarde. Y recuerden que si no pasan por ellos dentro de 2 semanas, pues se volverá a regalar el libro en próximos programas. A ver, ahora sí, pues, conclusiones sobre el tema que nos deja la literatura en nuestras vidas. Bueno, sí quisiera concluir con algo muy importante. Yo quisiera exhortar a todos los radioescuchas y espectadores, y en general, pues, a toda la gente que aún no tiene este contacto con la lectura, aprovechando que ya estamos a pocos días de que inicie una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, que se dé la oportunidad de sus vidas, en realidad. Que nomás no compren los libros, que los lean. Claro, o sea... Porque hay tanta gente, digo, wow, sí, somos una cultura lectora. Sí, después... no comprarlo solo para decorar las casas en los libreros y en las estanterías, sino también para leerlo, ¿sí? Porque, bueno, yo creo que lo más personal que tiene cada uno no es su vestimenta, no es la comida que consume, no es, digamos, los bienes materiales que posee, sino precisamente sus pensamientos y sus emociones, la capacidad que tienen de expresarlas. De tal manera que lo más personal, lo más íntimo que tiene cada persona son sus palabras. Y las palabras las elegirán para ellos mismos una vez que tengan este acercamiento y contacto directo con la literatura. Y bueno, es en ella donde encontramos nuestras propias voces, en un sinfín de voces narrativas que descubrimos en el maravilloso mundo de las letras. Sí, y ahorita lo que dijiste de que las palabras es lo más importante, personal. Yo diría que, bueno, las palabras pues es un reflejo de nuestros pensamientos, ¿no? De la forma en la que se procesan nuestros pensamientos. Y yo lo veo como piedra angular, como el punto inicial donde todo lo demás se forja, o sea, la manera en que decidimos vivir, la manera en la que decidimos vestirnos, bla, bla, viene muy unido a los pensamientos, y la lectura, pues, es este medio que nos facilita ampliar nuestra visión del mundo, nuestra forma de reflexionar, ampliar el lenguaje. Ahorita me acabo de acordar de un meme muy bonito que describe la belleza de la lectura. Es un monito que así, una imagen, arriba sale nomás un monito leyendo, y abajo sale el monito leyendo, pero arriba de su cabeza muchos dibujos, como haciendo alusión de que la gente que vea de fuera al lector nada más ve una persona leyendo, pero lo que está pasando por dentro del lector es un mundo de sensaciones, de transportes a otras realidades en cuestión de segundos. Claro. Ahora, hasta como hobby, es un hobby muy divertido. Sí, en realidad... Aunque pues, no lo crean, es muy divertido. Sí, sí, hay una, sí existe la máquina del tiempo, y es la literatura que nos puede llevar a cualquier momento del pasado. Contextos, sí, historias, claro, entonces, ideas, universos. Sí, y también arrojarnos el futuro mediante pues algún género en particular, como o dos géneros en particular, como la ciencia ficción y la fantasía. Son pioneras en descubrir pues mundos alternos a los que vivimos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que la literatura es la mejor invención, ¿sí? Lo digo así expresamente, que ha tenido el ser humano. Es el amor incondicional, es el corazón del espíritu de la humanidad. El espíritu, como tú dijiste, y la medicina, pues el cuerpo, ¿verdad? Así es, sí, claro, los alimentos son al cuerpo lo que las letras son al espíritu. Al espíritu, sí. Ándale. Pero también qué buenos libros, ¿no? Porque también hay libros que yo diría peligrosos. Ay, es que es muy... Esto se presta a muchísimas perversiones, yo lo sé. Pero una vez leí un artículo muy interesante que entendía... Los libros los escribía como fármacos beneficiosos que nos pueden traer un bien a nuestra salud, o como fármacos perniciosos, que en vez de traerte un bien, te puede hacer un mal. Y, sí. Desde mi experiencia que tenía con la lectura, yo concuerdo con eso. Bueno, son armas de doble filo, pero yo pienso que más... más que causarnos vicios, nos causan ciertas virtudes y aspectos positivos para mejorarnos a nosotros mismos en todos los aspectos de nuestras vidas y progresar en el conocimiento y en la creatividad. También la creatividad no hay que dejarla de lado, no hay que desecharla, ¿sí? No hay que tildarla de irracional, tampoco las emociones. Eso es, yo creo que muy erróneo pensar que expresar las emociones y la creatividad son parte de la irracionalidad del ser humano. No, yo creo que todo eso. No me había tocado escuchar esa crítica, fíjate. Bueno, hay algunos. Yo he escuchado a gente que dice, pues ahí en el coach. La verdad. Lo que había escuchado contra la lectura es como, ¿y eso qué dinero te da? ¿Sabes? Como, ya, como lo práctico, ¿no? Y eso qué te provee a tu vida o qué. Sí, pues bueno, mal concebido, ¿no? Es para tener, es para ser. Bueno, muy bien. Bueno, por último, pues desafortunadamente, al menos no hasta el día de hoy, mis libros no se encuentran en ninguna librería, no trabajo con ninguna editorial. Okay. Aprovecho estos espacios que he tenido en algunas entrevistas en radio y en redes sociales para poder ofrecer mis libros y si es su deseo adquirirlos, pues seguir mi página de Instagram o de Facebook, Ulises Laerteada, a través de un simple mensaje, pues pueden conseguirlos. Y también aprovechar este espacio para, bueno, ofrecer mi trabajo para colaborar con cualquier editorial, ya sea local o de cualquier otro estado de la República Mexicana, porque, bueno, también hay que hacer caso a los nuevos autores, no solamente en literatura, sino en todo tipo de artes, ¿no? Porque, pues bueno, qué bueno que tenemos ahí en las librerías a grandes autores clásicos que han muerto, no así sus obras, pero bueno, qué hay de los autores que empiezan. Que a pesar de que no has encontrado una casa editora que te acobije al momento, porque tristemente con esto de la industria, de las editoriales, muchas veces ya se caen en vicios en publicar temas muy particulares, temas que se ven, que nada más sacan dinero. Se olvidan otros temas que pues pueden ser para el crecimiento espiritual, pero no retribuye monetariamente tanto. Entonces estos canales de libertad de expresión mediante un libro se van acotando, pero que uno se sigue expresando. Aún así, y no sigue, se pare, ¿no? Sí, o sea, sí. Tú sigue con, pues en tu caso sería autopublicación, pero así es. Pues es la manera de introducir otras voces, otros puntos de vista en la sociedad por el momento. Sí, claro, o sea, yo creo que la riqueza de una nación es depende mucho de la amplitud y variedad que tenga de voces, ¿sí? Así y de es. Y de pensamientos que compartir. Uh-huh. Y bueno, yo como para dar mi breve conclusión, yo creo que como escritores también pues hay que estar conscientes de que lo que estás plasmando en tu libro, pues como dijiste ya, es tu pensamiento, ¿no? Entonces se va a exponer a muchas personas y por lo tanto va a estar siendo analizado, va a estar siendo refutado, puede ser debatible todo este pensamiento, pero es gracias a eso que se genera nuevo conocimiento. Pues así ha sido la historia de los filósofos, ¿no? De que Kant dijo eso y que luego Heidegger le dijo no sé qué. Entonces, no es... Porque yo siento que muchas personas se cierran a publicar sus libros por eso, ¿no? Porque, ay, voy a ser criticado, no sé, como que da nervios, pero... Pues porque es tu padre. Está expuesto, ¿no? A la exactamente. Crítica. Bienvenida sea la crítica. Pero exactamente. La crítica es bien, siempre y cuando sea constructiva, cuando no venga de pasionales, ¿no? Sin fundamento. Visceral. O sea, visceral. Sí, pero sí, sí. ¿Te hace crecer? Sí, no. Cuidado. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo ahora sí. Ya son las 2. Pues muchas gracias, Ulises, por venir, por platicarnos sobre tus obras. Y bueno, no sé si quieres comentar rápidamente sobre tu libro que viene. Claro que sí. Bueno, ajá. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, además de escribir poesía y de narración de historias de aventuras, yo creo que el género que más cultivo de la novela es la fantasía. Entonces, mi siguiente libro tiene por título Acertijos en las sombras y será el comienzo de una nueva saga fantástica. Acertijos ya en las sombras. Estoy a punto de terminar esta nueva obra y también espero que puedan acercarse y leerla. Uh-huh.